Qué día de mierda, che. Llueve un poco, ¿no? Hermoso martes. Hermoso martes, 14 de diciembre, pero estamos contentos porque estamos... Estoy contento. Realmente es una muestra de la naturaleza que nos dice que hemos entrado al primer mundo, porque vemos que en Europa y en el norte está hace frío y llueve. Ajá. O sea que estamos en el primer mundo. O sea, porque acá también es verano, pero hace frío y llueve. Hace frío y llueve. Bueno, esto es el asunto. Los quiere decir que somos más originales que en Europa. Claro. Porque en verano llueve. Allá por lo menos, bueno, es invierno, es común. ¿No? Claro, nosotros somos originales. Bueno, esto es el asunto, le tenemos a Verónica. Morano. Morano, en control. Martín, coordinación. Que se rasca. Y cronómetro. A Pericles, en la operación. A José Valdora. A mi derecha, Oscar Menéndez. Yo. Y el que les habla, Berchu Suárez, en micrófono. Y vamos a empezar con el programa del día de la fecha. El tema de hoy es la imagen. Pero esto es radio, me podrán decir. Hasta en la radio se cuida la imagen. En todos lados hay imagen. Si no, dígame, ¿usted no tiene imagen? ¿Cuántas cosas hace por su imagen? No me voy a poner una corbata para ir a hablar con el gerente. Ahí está cuidando su imagen. O mejor dicho, está tratando de dar la imagen que quiere su gerente. Yo creo que la cosa es más o menos así. Uno siempre es feliz cuando es aceptado por la gente, pero cuando esto no ocurre, comienza la historia. ¿Por qué no se fijan en mí? Tengo que adelgazar. Y ahí entra el gimnasio, que son los locales instalados al solo efecto de satisfacer esta necesidad de la gente. Ya estoy en línea, pero no pasa nada. Ya sé, tengo que operarme la nariz. Y ahí entran los institutos de cirugía estética, locales instalados para satisfacer esa necesidad de la gente. Ya me arreglé la nariz, pero no pasa nada. Tengo que arreglarme el pelo. Ya me lo arreglé, pero no pasa nada. Tengo que vestirme mejor, vivir en otra zona, un auto mejor, un loft. Pero no pasa nada. Nadie se fija en mí. Se fijan en mi cuerpo, pero no en mí. Se fijan en mi auto, pero no en mí. Se fijan en mi ropa, en mi pelo, en mi loft, en mi nariz, pero no se fijan en mí. Muchas veces uno trata de mejorar el envase, le busca un buen envoltorio, le pone un moño impresionante y trata de exhibirlo en las mejores vidrieras para que la gente se fije en uno y no lleve. Pero ojo, como diría Navoletti, ¿cómo se sabe qué hay debajo de tanto moño, papel, caja y envase? Al final, alguien puede decir, ¿cómo sé qué es lo que voy a buscar? El asunto, como siempre, es el equilibrio. Ya no es fácil, ¿no? Eso no es una cosa que se pueda hacer fácilmente, pero es así. Nadie compra un envase por el contenido. Quizás el mejor equilibrio es un buen contenido dentro de un envase lo más transparente posible. También hay otras formas de ver la imagen y otras cosas que pasan con la imagen. El contenido de este programa comienza ahora. Le sacamos la tapa. Ahí está. A ver qué hay adentro. El asunto ya está para vos. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida. Un lugar de gran tamaño, con asientos, con una pared blanca al frente. Sí, señores, estamos hablando del cine. ¿Qué hace uno cuando va al cine? Aparte de comer maní con chocolates, mira películas. Pero hay otro tipo de películas que a veces miramos y no es necesario ir al cine para ello. Son las películas mentales, producto de nuestra imaginación, combinada con nuestros deseos y temores, en una ensalada mental que, en su máxima expresión, lleva a una peligrosa masturbación psíquica, con el consiguiente crecimiento de pelos en la mano de nuestra mente. Palabras. Mejor pasemos al relato de un pobre peliculero, viejo adicto de las imágenes mentales para satisfacer sus deseos. Va, ¿a quién no le pasa algo parecido en alguna ocasión? No sé cómo describirla. Si decir que ella es Dios, o alguna virgen, o alguna deidad del Olimpo, tal vez sea todo. Calor insoportable, fuego que sube desde la espalda y llega al cerebro, cegándome, haciéndome temblar y sentir una inmensa inquietud. Te veo y sé que te amo. Te sonreís y cada diente es perfecto, uno al lado de otro. Cuando llego estás ahí, me mirás, sé que lo haces. Me mirás y tu voz, dulce alondra, tu voz me habla. Sí, gracias Dios, gracias vida. Me hablas y me decís, ¿sí? Y yo, luego de luchar ferozmente contra impulsos casi incontenibles, de saltar por sobre la barrera que nos separa y hacerte el amor salvaje y desesperadamente, ahí, adelante de todos, luego de vencer esos impulsos que responden a las más básicas y animales instintos de nuestra naturaleza, te hablo y te digo, una gaseosa y un pebete de jamón y queso. Y vos, oh delicada brisa de tarde otoñal, vos me contestás con tus dulces palabras. Son 2.50, con cambio, ¿puede ser? Saco la billetera y pago con cambio, sí, lo hago porque sus deseos son órdenes para mí. Si ella me dijera, andá y pisarle la cabeza a ese bebé que está gateando ahí, yo voy y le destrozo la cabecita sin cuestionarle nada en absoluto. Espero y me mira. Yo estoy por hablarle nuevamente, pero llega otro cliente, gusano infecto que rompe la armonía de dos miradas magnetizadas por fuerzas descomunales, tan solo porque quiere una coca. Luego, me trae el pedido. Me siento y empiezo a comer. La miro cómo habla, cómo gesticula, cómo da vueltos, cómo sonríe. Ella no me mira más. Sé que no lo hace porque es tan tímida como yo y no quiere que me dé cuenta que está loca por mí. Sus uñas, las zapatillas, la cadenita de fantasía que lleva en el cuello, todo, todo, todo, todo. Todo me gusta y no lo puedo remediar. ¡Me gustas! ¿Podrá leer el pensamiento? ¿Por qué no lo puede hacer? Sería todo más fácil. Termino mi sándwich, mi gaseosa, la miro y me voy diciendo, algún día, algún día. El asunto de hoy, la imagen. Y el presente test, que lo hemos obtenido de la revista masculina Chabón, tiene el objetivo, querido radioescucha, que pueda conocer la imagen que poseen los demás sobre su persona. Y así cotejarla con la que usted posee sobre usted mismo. A ver si me siguen. ¿Tienen todos lapicera, papel para anotar puntajes? Sí, tengo muy papel, bien. Pero está sucio. ¿Está sucio? ¿O mientras se lea? Yo tengo lápiz. Oscar, ¿no? Bueno, papel. Situación 1, señores. Una fiesta. Usted intenta entrar en tema ante un grupo de personas por medio de una broma, chanza o chascarrillo. ¿Cómo reacciona su auditorio? Y ahí van las opciones. Uh-huh. A. Risas y festejos varios. No. B. Lo miran como esperando que usted remate el chiste. Difícil. Sí, sí, sí. C. Lo miran y se muerden los labios emitiendo este sonido. D. De repente usted se encuentra solo en medio del salón. Eso pasa siempre. Anoten, anoten. Situación 2. A usted le interesa una muchacha a la cual logró sacarle el teléfono y cuando la llama pasa lo siguiente. Y ahí vienen las opciones. Y no atiende porque le saqué el teléfono. Para que viene el chiste. Opción A. Lo atiende y queda en encontrarse con ella en el bar de la esquina a las 20 horas. Ajá. B. Lo atiende y quedan encontrarse con ella en el bar de la esquina a las 20 horas, pero a las 4 de la madrugada usted se va porque considera que lo plantó. Sí. Luego de llamarla 3 veces seguidas, lo atiende una voz muy parecida a la de ella, que le dice que es su tía, y que ella se fue y no sabe a qué hora vuelve. Y de... Llama 3 veces más, la primera lo atiende el contestador, la segunda le da ocupado, la tercera lo atiende una voz masculina, y le recuerda la condición de mujer de su madre, su hermana, su tía y hasta su loro. ¿Está? ¿Notaron qué opción? Situación 3. Usted, en su oficina, es una persona muy dominante. Sí. Grita, ordena, manda. Pero... Sí, mi esposa. Claro, pero cuando llega a su hogar pueden pasar las siguientes cosas. A. Pega un grito y su pareja le prepara la comida, lava los platos, etc. B. Pega un grito y su pareja no le responde. C. Pega un grito y su pareja le responde con un bife en el medio de la cara. D. No alcanzó a pegar el grito, le cerraron la puerta en la cara. Sí. Bueno, sumen, que les digo las respuestas. A ver. Las A por valen 50, las B 25, las C 10 y las D 5. Si les dio entre 200 y 150, usted es un engrupido y además mentiroso, porque no puede dar ese puntaje. No, entonces, espera. Entre 150 y 75 usted tiene una muy buena imagen de sí mismo y la gente también. Es el típico líder razón de las fiestas. Si tiene entre 75 y 50 usted es un muchacho entrador, pero cuidado, no se pase de vivo. No quiere aparentar más de lo que es. Entre 50 y 25 cuídense, usted está en el límite de aceptación. Y entre 25 y 0 o menos, usted es el típico idiota. El esmerreír, el pesado, aquel al cual todos huyen. El que juega en el equipo solo porque es el dueño de la pelota. El típico nabo. Me dio menos uno. Yo siempre voy al arco. Como la semana pasada me puse del lado del vicio para aclarar un poco los tantos, hoy voy a ser la voz de la imagen. Señores, como en el caso de la semana pasada, aquí también estamos ante un abuso. Un abuso de imagen en este caso. Se abusa de la imagen en todo sentido. Por ejemplo, abuso de imagen corporal. ¿Ustedes creen que a la imagen le gusta mostrar a una persona gorda? No, no les gusta. Pero menos les gusta adelgazar con pastillas. Tampoco quiere mostrar esos análisis después. La imagen que dan de una persona esos análisis no es muy agradable. Por otra parte, transpirar en los gimnasios desde noviembre hasta el verano es muy agotador y se nota en la cara. Por eso hay otro tipo de abuso. Abuso de imagen facial. Basta de estirarme, cortarme, inflarme y chuparme. No puede ser. Antes la imagen de la cara era siempre la misma. Solo tenía que estar en el nacimiento, mirarle la cara a los padres y hacer algo parecido. A veces tenía que imaginarlo o hacerla parecida a la madre nada más. Pero ahora, el día menos pensado, se meten en una clínica y se cambia la cara. Uno tiene que estar todo el día atento, porque si no, cuando le sacan las ventas, es cualquier cosa. Y después el abuso de imagen emocional. Señor, basta de intentar dar una imagen emocional desde la razón. Yo me encargo de dar la imagen del corazón lo más clara posible. Pero cuando ustedes se meten y tratan de pensar lo que sienten, me complican todo. Me exigen mucho más. Yo no puedo estar peleando con cada uno de ustedes todo el día. Les advierto, como lo hizo el vicio, yo también puedo jubilarme. Y si yo me jubilo y me voy, ¿qué pasa, eh? ¿Para qué tanta cirugía? Sin mí, nadie podrá verlos. ¿Para qué tanto sufrimiento en el gimnasio? Sin mí, nadie podrá admirarlos. ¿Para qué tanto tiempo pensando o razonando sus emociones? Sin mí, perdón, Para ser coherente con este planteo, tendría que decir que en este último punto, si la imagen no refleja los pensamientos, o peor, los sentimientos, el hombre no existiría. Pero soy una imagen buena, y quiero darle un final feliz a todo esto. Por eso, dejen de operarse para parecer jóvenes que no son. Dejen los gimnasios para ser flacos en verano. Dejen de razonar las emociones. Así será más fácil mi trabajo de imagen. Y verán que todo irá mejor. Con Viducola. Gracias. Bueno, algunas... hemos hecho algunos recortes sobre la imagen, sobre el tema de la imagen de algunas revistas. Por ejemplo, acá tengo uno. No voy a decir el nombre de la revista, pero puedo decir que es aquello que cuando se saca una fotografía es una lucecita. Ah, Crash. Algo parecido. La nota dice que, con respecto al tema de la imagen, que Marilyn Monroe ocultó su sexto dedo en su pie. No. ¿Dónde lo puso? No. ¿Dónde se lo puso? Pero dice que el verdadero nombre de Marilyn era Norma Jean. No. La Norma, le decían en el barrio. Y de allí, bueno, toda una imagen mítica, el asombro de cada detalle nuevo que surgía de Marilyn Monroe, que en este caso nos ocupa hoy, nos llevaría a creer que no solo fue una mujer diferente por su belleza y afama, sino también porque en su pie izquierdo, de acuerdo con lo que gratifican aquellas fotos de su juventud, tenía seis dedos. Y no cualquiera, era diferente. No cualquiera, ¿eh? Era única, por eso era única. ¿Sí? Este detalle recién ahora sale a la luz, aunque muchos admiradores incondicionales de la diosa instintan en negar esta anomalía. Sí, no. Las fotografías que ahora se reproducen, ven acá. Ahí está el sexto dedo. ¡Qué pedazo dedo! Dicen que Marilyn tenía un sexto dedo. No, un sexto sentido, un sexto dedo. A continuación del más chico. ¡Qué bárbaro! O sea que era el chiquitito. Pero este detalle jamás fue dado a conocer por la diva, ni tampoco por quienes supieron guiar el rumbo de su carrera internacional. Ahora mi vida se divide en antes, en el dedo de Marilyn y después el dedo de Marilyn. Entonces, ¿quién se lo comió? El más chiquitito ya... Hay otro más. Ese fue el que se lo comió. Seis dedos, ¿no? Cambio en la filosofía. Y algunos son tres patas, pueden llegar a seis dedos. Está bien. Ahora, por ejemplo, si ustedes quieren tener piel y cabello siempre jóvenes y saludables... Ay, yo. Dice, con estas recetas muy simples sobre la base de vitaminas, usted podrá prevenir y controlar problemas de piel y cabellos resecos o con exceso de oleosidad. Claro. Exceso de olor. Ah. Bueno, por ejemplo, les digo que lo que tienen que hacer es pisar una papa hervida, agregarle una cucharadita de crema hidratante y unas gotas de té de manzana. Se coloca y se deja 10 minutos retirando con un algodón embebido en agua tibia. Te pones una papa hervida en la cabeza, ¿sabes qué? Retirando la cara con el algodón hervido y aplicar una crema hidratante. Yo la pisé con el pie, la papa, porque decía pisar una papa hervida, yo la pisé y me quemé. Yo entendí mal, yo la freí, pero después la vi ahí y me la comí. A la papa. Muchas gracias. Oh, hola, yo soy Clarisnaldo, de nuevo. Y yo quería pedirles un tema de virus, no me acuerdo del título, pero es unas imágenes que tienen que pagar o algo así, y dice, vengo agotado de cantar, en la niebla, en la autopista, junto al mar, agitados. Él ha celebrado un ritual ignorado. Pero ¿quién soltó la vaca? ¡Quémelo fuera! ¡Quémelo fuera! ¡Quémelo fuera! Now the end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not so queer. I'll state my case, of which I'm certain. Todo cambia. El asunto ya está para vos. sabemos. Compramos por el packaging. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? El envoltorio, señor, la cáscara, la presencia. Es así como a veces compramos terribles paquetes. Me estoy refiriendo a las personas, ¿eh? El modernismo era tener una buena imagen, estar a la moda, tener elegancia. Ante Garmaz. El posmodernismo, la decadencia, la exageración. Ante Garmaz. Igualmente, a mí me cae simpático. Entonces, el departamento de marketing corporal, imaginería tridimensional y etoecología del asunto, nos ha proporcionado una escueta pero certera lista de procedimientos para tener una imagen acorde a nuestra era que estamos viviendo. Póngala en práctica y recuerde, el packaging es el packaging. Hombres. Uno. Adelgazar si es gordo, engordar si es flaco y hacer pesas, aerobics, step, kung fu, jiu-jitsu, low impact o lo que sea, si es un tipo común, o si es gordo o flaco también. Colocar una foto de Gerardo Romano y una de Schwarzenegger en el baño, o en el baño y en la heladera, o en el baño, en la heladera y en toda la casa, y cada vez que se la cruza decir en voz alta, todavía no sos así, estúpido, todavía no sos así, estúpido. Dos, comprar ropa en lugares tales que a usted lo valoren más por lo que usa que por lo que pueda decir o hacer. O sentir o pensar. De cualquier manera, en esta época, esto no cuesta, no cuenta tanto. No cuenta nada en absoluto, mejor dicho. Eso sí, trata de componer una imagen coherente. Si usted pesara 157 kilos y se pone un pantalón bayano, amarillo patito, con vivos verde loro, tal vez su imagen provoque sonrisas cuando no groseras risotadas. Mujeres. Adelgazar si está gorda, adelgazar si está flaca, adelgazar si es normal. Y hacer aerobics, pesas, step, stretching, low impact, jazz dance y estudiar inglés para saber qué cuerno de deporte está practicando. Todo esto si usted fuera gorda, flaca o normal. No comer nada que no tenga las letras diet en su envoltorio o envase, o sea, D-I-E-T. No comer nada, eso ya lo dije. Evita adelgazar lolas y colas, o será muy desgraciada. Grabe todas las propagandas. Este es un ejercicio. Grabe todas las propagandas de productos dietéticos y mirarlas durante 3 horas diarias, todos los días, pero al menos, repitiendo al ver a las modelos, todavía te falta, todavía te falta, todavía te falta, todavía te falta, todavía te falta. Bueno, dos. Para las mujeres, ¿no? La ropa debe ser polleras cortas ajustadas a la cola, polleras largas ajustadas a la cola, vestidos ajustados y más aún en la cola, vestidos flojos pero ajustados en la cola y escotados. Eso. Vestidos ajustados y escotados. En la cola. También. Remeras escotadas y ajustadas, ideal musculosas y por la duda la cola ajustada también. Remeras transparentosas, remeras que dejen ver el corpiño, pero un poquito nada más. Pantalones ajustados, calzas ajustadas, ¿adivinen dónde? En la cola. Exacto. Bueno, la cuestión es que se ponga, lo que se ponga debe ser ajustado en la cola y escotado, ¿no? Bueno, recordar que en primavera y en verano deben estar bronceadas las mujeres, pero en otoño y en invierno también. También. Bueno, con los años recurrir a la cirugía plástica, pero solo en todo el cuerpo. Hasta que le quede una sonrisa eterna, porque recuerde, la risa es salud. Bueno, vamos a ponernos un poco más serios, culturosos, para terminar una serie de reflexiones que le ayudarán a hacer todo lo posible para mantener una buena imagen. La apariencia no es más que la cáscara del verdadero ser que anida en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no comer papas fritas? El camino de la vida es largo, pero la vereda de Banchero no es la misma que la del local de Motroil. Si la tentación está a punto de cobrarte como víctima, no comas ese helado y que la boca se te haga un lau. Hombre común y corriente, puedes cultivar tu cuerpo y tu espíritu, mas es poco probable que Carolina Perelitti te dé bola. Si miras y te miran, si hablas y te hablan, si besas y te besan, quédate tranquilo, pues te la has transado. Dejad a las ballenas libres en el mar. Pero si al acostarte cada noche una imagen de ballena inunda tu dormitorio, libérate tú, infeliz esposo. Y el último aforismo, si fuiste a la peluquería, si te pusiste una minifalda, si te maquillaste toda, si tienes un escote sugerente, la cola. Si te pusiste tacos altos, si te pusiste medias negras y caladas y aún no te da bola, comienza a preocuparte por tu cara. Muchas gracias. Bueno, y ahora llegó el momento de presentar a nuestros anunciantes. Están un poco lejos de acá. ¿De acá, ¿no? En la provincia? Sí, no sé si lo van a poder escuchar, pero nosotros lo grabamos y después se lo pasamos. El programa llega lejos. Llega lejos, va a llegar muy lejos este programa. Bueno, así que gracias a nuestros anunciantes. Ahí va. para vivirlo plenamente en el local de la seccional número 18 y con la poderosa cadena SS, Splendor y Super Sound. Toda la movida del momento en Noche Sabatina espectacular el 4 de enero en la seccional 18. Espectacular fiesta de reyes del Club Cerro Corá de Bellavista Luque. Con todo el poderosísimo equipo y sonido láser del grupo Show Tropical. Con Paolo el colombiano y sus fabulosas cumbiamberas. Video Record Show con Juan Ramón. La mejor y la más sensacional fiesta de reyes. Con entrada gratis, gratis, gratis para las damas. Este sábado 4 de enero en el Club Cerro Corá del barrio Bellavista Luque. No faltes, estará súper, súper sensacional. Los domingos del Tembetaré sin paralelos. Este domingo y todos los domingos, desde las 18 horas y hasta las 2 de la madrugada, con lo máximo del momento, John Frank dice jockey y su equipamiento completo, sonido láser, además Kishiro el peso pesado de la cumbia. ¡Ah! Las damas, gratis, gratis, no pagan entrada. Damas, adentro a bailar en el Atlético Tembetarí, todos los domingos, Capelú. ¡Sí llega! ¡La nueva temporada 92 de Niki Niki Niki Producciones! En el 333 de noviembre del barrio San Pablo. El nuevo gigante 3 de noviembre. Y arranca con la dupla campeona. Chévere disco. Con Niki Dominader. Las indiscutibles número 1, las cumbiamberas de oro. Ahí estará John Frank y Jockey. Y con las supermónicas cumbiamberas internacionales. Y todas populares, todo la alegría del nuevo gigante del barrio San Pablo, 3 de noviembre, frente a frente, John Chévere. ¡Mamma mía, qué locura! Este sábado, atención, Capotecito y Caperucito. Estamos. Trajeron galletitas y cosas, hay un montón de cosas que... Sí, hay galletitas. Así que vamos a empezar con la primera. Bueno, el Festival Pro Refrigeración de la Sala Alfredo Alcón. Este es el teatro en el Callejón de los Deseos, el teatro que es de Miguel Ángel Solá. Ah, va. Que, bueno, Fito Páez, por los ensayos que de Tercer Mundo, bueno, donó el techo por haber ensayado ahí, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, va a haber un Festival Pro Refrigeración de la Sala. Uh-huh. Así estamos más cómodos cuando vayamos a ver las obras que están ahí, con la participación de Miguel Ángel Solá, Pista 4, Carmen Valiero, Luis Salinas y otros. Si no les cuento, que otros. Uh-huh. El domingo 26 de diciembre a las 21 horas en el Callejón de los Deseos, Humahuaca 3759. Humahuaca 3759, teléfono 862-1167. Vayan, domingo 26 de diciembre a las 9 de la noche. Mucha onda. Tenemos el grupo de teatro Mínima de Malis, AC, la obra de Los Males, El Menor. Miércoles y sábados, 23 horas, Limbo Teatros, Guardia Vieja 3318, en el Abasto, con la dirección de Daniel Casablanca. Les digo que algunas de las gacetillas vienen escritas en papelito, por eso no se puede leer. Bueno, otra noche de la fiesta de la tribu, acá obviamente tienen que ir, tenemos que ir todos, bueno, ahí estaremos. Otra noche, viernes 17 de diciembre a la 1 horas en Babilonia, Guardia Vieja, Abasto 3360, Guardia Vieja 3360 en la tribu festeja. Ahí es una... No estuve original, está bien, no estuve original. ¿Y qué? ¿Qué va a ser? Bueno, y otra gacetilla, Ficciones, toda la cultura por un periodismo independiente. Un programa de Gabriel Bernal, el programa Ficciones, que sale acá por la tribu, despide el año con música, vino y empanadas, pero está prohibido emborracharse. Domingo 19 de diciembre a partir de las 12 horas en Bolívar 705, San Telmo. Bolívar 705, San Telmo, domingo 19 de diciembre. Y bueno, algún pedito se puede agarrar. Y ahora, como el asunto es la imagen, cirugía menor para la plana mayor. Todos somos testigos de la acuciante necesidad que traen estos tiempos para los profesionales de la política. Se ha cambiado un buen discurso por una buena imagen. No solamente los modelos y actores quieren permanecer eternamente jóvenes, sino también nuestros representantes políticos. Sí, esos mismos que usted y yo votamos para que se ocupen de los problemas que nos afectan. Veamos algunas intervenciones en las cuales puede someterse un político para mejorar su imagen. Por ejemplo, extirpación de nódulos molestos. En estos tiempos de cambios vertiginosos, algunos políticos sufren sobre sus espaldas quistes molestos que provocan irritación, incongruencia y dicotomías internas. Con este tratamiento se extirpará de raíz dicha molestia. Luego se someterá cada 6 meses a revisación, porque como la historia es cíclica, pueden volver a crecer raíces de alguna ideología pasada de moda. Otros tratamientos, lifting o estiramiento. Es un moderno tratamiento para personas en ascenso. Al cabo de un corto tiempo, el paciente ya no reconocerá a sus amigos del barrio, no recordará sus comienzos y se codeará con un nuevo ámbito. Fiestas, lujo, confort son algunas de las virtudes de este tratamiento. Extirpación de las bolsas debajo de los ojos. Estas bolsas envejecen a la persona, pero aparte poseen muy poca capacidad. Se las extirpará y a cambio de ellas se les entregará al paciente 2 modernas valijas o portafolios Samsonite con mayor capacidad interior. Cirugía especial. Moderno tratamiento para personalidades en campaña. Consta de 2 intervenciones. Cirugía preelectoral. Levantamiento de cejas, apertura de ojos, estiramiento de la boca hasta lograr la mayor amplitud de la capacidad de sonrisa. Cirugía postelectoral. Entrecruzamiento.